se desmarca en profundidad, está solo en el área. Ha perdido una oportunidad buenísima por estar en fuera de juego. No dejes que te ocurra lo mismo. Descubre la gama de comerciales Nissan desde 11.600 euros con 5 años de garantía financiando con RCI Bank y no te pierdas un nuevo fichaje, el nuevo Nissan NP300 Navara. Nissan Innovation that excites.